de Texas. Hoy que miedo me da, estoy en la matanza de Texas. Hoy que miedo me da, yo no te puedo evitar. Hoy que miedo me da, yo no te puedo evitar. Hoy que miedo me da. Estoy en la matanza de Texas. Ay, qué miedo me da. Salpicado de sangre y temblando de miedo, como una amenaza en un rincón me muero. Estoy en la matanza de Texas. Estoy en la matanza de Texas. Estoy en la matanza de Texas.